aire a alguien que está del otro lado del teléfono. Buenas noches, Cecilia Venturuti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y vos? Hola, Cecilia Benvenuti. Gracias. Cecilia Venturuti es directora de El Azar, una obra que aquí ha ido a ver nuestra compañera. Una obra, ¿cómo la podemos...? ¿Por qué esa cosa de clasificar, no? Pero al mismo tiempo te pregunto, ¿cómo la podemos clasificar? ¿Como una obra multimedia? Podría ser. En principio, nosotros hablamos del cruce de tres lenguajes y de eso sale algo nuevo que no sé cómo se puede llamar. Bueno, en principio es una propuesta arriesgada porque es un policial, sí, eso sí lo podemos decir. Sí, un policial. Es un policial que es difícil llevar un policial al teatro, ¿no? Digo, sí. Es difícil manejar el suspenso, es difícil el código de policial. Totalmente. ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Vos de movida ya, digamos, tenías claro eso? ¿Qué es lo que querías? Mira, fue una búsqueda mía y colectiva. Nosotros somos casi 20 personas participando del Azar. Y en realidad nosotros empezamos basándonos en un cuento de un autor inglés, Anthony Berkeley Cox. Uh-huh. Con la idea de convertirlo, aportarlo a nuestro y convertirlo en obra de teatro. Uh-huh. Y al hacer la dramaturgia de la versión teatral, una de las grandes dificultades fue eso, bueno, cómo se manejan en teatro los tiempos para la dosificación de la información. O sea, no revelar todo de entrada, crear suspenso, que no dejar al espectador como perdido en ningún momento, pero sí abrirle todo el tiempo hipótesis. Es un género complicado que para todos fue la primera vez, así que toda una investigación. Cecilia, yo estoy... Bueno, no, todavía no la vi, Laura, pero acá veo una gacetilla que dice que esto se fusiona en clave de cómic. ¿Qué viene a ser esto? ¿Cómo se fusiona en clave de cómic? ¿Para qué lado va? Mira, eso tiene que ver un poco con la estética de la obra. Uh-huh. Y con lo que fue el camino que guió el cruce de los tres lenguajes con los que laburamos, que son música original en vivo, con cuatro músicos muy grosos. ¿Quiénes son? ¿Querés nombrarlos? Sí, obvio. Son Sebastián Arias, Juan Elastiri, Juan Martín Janssen y Coqui Bravo. Que son nuestros músicos estrella y que la rompen, y fue, bueno, los temas que ellos iban componiendo mezclado con el laburo de los actores y con el laburo de el lenguaje de proyecciones, de ilustraciones y fotos. La guía para mezclar todo eso fue un poco la estética de los primeros cómics que aparecieron en los años 30. Y bueno, lógicamente eso fue al principio una referencia, y hoy en día es como que armamos nuestro propio registro de cómic con ilustraciones que hizo Pedro Chaín, otro de los chicos que también es uno de los actores. Muy bueno. Y como con una estética propia, pero empezamos guiándonos por pura curiosidad y azar con los primeros cómics. Claro. Bueno, y para aquellos oyentes que quieren acercarse a ver El Azar, ¿dónde se están presentando, cuándo, cómo y por qué? Bueno, están todos invitados a venir los sábados a las 20 horas a Nueva Estruz, que es un espacio hermoso que está en Palermo, en Humboldt y Costa Rica. Humboldt 1857, más exactamente. Exacto. Y bueno, si quieren ponerle un me gusta a nuestra fanpage del Azar en Facebook, ahí está toda la información también. Ajá. Por Azar, Cecilia, ¿hay entradas para ofrendar ofrendas? Sí, a los oyentes, claro, que nos estén escuchando en este mismo momento. Claro, vamos a ofrecer un par de entradas para quien quiera, puede elegir la función. Nos quedan dos sábados más en agosto y esto es medio primicia. Para ofrendas, vamos a estar tres sábados más también en septiembre. Primicia de ofrendas urbanas. Bueno, aquellos oyentes que en este momento quieran llevarse unas entradas para ir a ver El Azar, pueden hacerlo llamando al 4864-0489 o al 4866-1095 y dicen, llamo porque quiero entradas para El Azar, y listo, ya está, acá todos somos re fáciles. Nosotros. Y ya está, vienen a pasarla bien. Sí. Bueno, Cecilia, muchas gracias por compartirnos toda esta data de la obra. Éxitos en lo que sigue y bueno. Y que sigan los aplausos calurosos y la salita llena como cuando fui. Que sigan los éxitos. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir a ver el asado, gracias por este espacio. Y bueno, y los esperamos a todos y que siga creciendo. Beso, gracias. Un beso grande. Chau, gracias. Chau.